René Pérez Joblar, San Juan, 23 de febrero de 1978, conocido artísticamente como Residente, es un rapero, compositor, productor discográfico y activista puertorriqueño. También es conocido por haber sido miembro fundador y vocalista de la banda Calle 13, la cual integró junto a su hermana Ile y su hermanastro Eduardo Cabra, Visitante, hasta 2015, año en que inició su carrera como solista. Su música alberga principalmente géneros como el rap, el reggaetón o música del mundo. El contenido de sus letras, comúnmente están relacionados con temas sociales, políticos o contingentes. Con Calle 13, Residente ha ganado un total de 31 premios Grammy Latinos y en su carrera en solitario otros 5. En 2023, la revista Billboard colocó a Residente en el primer lugar de su lista de los 50 mejores raperos de la historia de la música latina. En el mismo año, fue colocado en el puesto número 3 en la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español, publicada por la revista estadounidense Rolling Stone. 6. Ha colaborado en campañas sociales con UNICEF y Amnistía Internacional y es defensor de la educación pública latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas. Fue censurado en Puerto Rico por insultar públicamente al gobernador Luis Fortunio en 2009, luego de que este terminara con 30.000 empleos públicos en el marco de su plan de reconstrucción económica. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.